Muy buenos días, están escuchando Radio Santa Ana en el 104.7 FM, KSXA y en el internet en radiosantaana.org. Bienvenidos a su noticiero popular. Adelante con las noticias y anuncios locales. Netanyahu incluye entre sus objetivos bélicos el retorno de los residentes del norte de Israel que fueron desplazados por los combates con el Líbano. Nota de Democracy Now. El primer ministro de Israel, Netanyahu, dice haber ampliado sus objetivos en relación con la guerra en Gaza a fin de que los israelíes que fueron desplazados por los enfrentamientos que se están produciendo cerca de la frontera con el Líbano puedan regresar a sus hogares. El gobierno de Netanyahu anunció los nuevos objetivos de guerra, reunión nocturna de su gabinete de seguridad y apenas horas después de que el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, le dijera a un asesor principal del presidente Biden, que cito, la única manera de garantizar actualmente el regreso de las comunidades del norte de Israel a sus hogares es mediante la acción militar. Esto fue lo que dijo Gallant. Por su parte, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, le advirtió a Gallant que una guerra a gran escala de Hezbollah conduciría, cito, a consecuencias devastadoras. Esta nota de Democracy Now. En noticias relacionadas con lo que sucede en Gaza, el Ministerio de Educación palestino informa que los ataques israelíes han dejado más de 11.000 estudiantes muertos. Nota de Democracy Now. El Ministerio de Educación palestino informa que desde el 7 de octubre los ataques israelíes contra la Franja de Gaza y los territorios ocupados de Cisjordania se han cobrado la vida de más de 11.000 estudiantes. En uno de los ataques más recientes, al menos 20 palestinos murieron cuando las Fuerzas Armadas israelíes bombardearon el campamento de refugiados de Al-Bureij en el centro de la franja. Asimismo, otras 5 personas murieron en un ataque que Israel llevó a cabo en el barrio de Al-Zeitoun en la ciudad de Gaza. Y también la relatora especial de la ONU sobre los territorios palestinos ocupados critica a los países de Occidente por apoyar los ataques de Israel contra Gaza. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, se encuentra este martes en Egipto para discutir un posible alto al fuego en Gaza y la liberación de los rehenes retenidos por Hamas. La visita de Blinken se produce al tiempo que varios expertos importantes de las Naciones Unidas han condenado enérgicamente a Estados Unidos y a otros países de Occidente por apoyar los devastadores ataques de Israel contra Gaza. Estas fueron las palabras expresadas por la relatora especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados por Francesca Albanese. Estas fueron las palabras de Francesca cuando habló el lunes y dijo, y cito, creo que es inevitable que Israel se convierta en un país ante su continuo, implacable y denigrante ataque contra las Naciones Unidas, además de contra millones de palestinos. Nota de Democracy Now. Y Putin ordena aumentar el número de soldados en servicio activo y advierte a la OTAN sobre el uso de misiles de largo alcance por parte de Ucrania. Nota de Democracy Now. El presidente ruso, Vladimir Putin, ha ordenado a su ejército aumentar en 180.000 el número de militares en servicio activo a fin de alcanzar un total de 1.5 millones de soldados. Esta es la tercera vez que el mandatario ruso aumenta el tamaño de sus fuerzas armadas desde que Rusia invadió Ucrania a principios de 2022. Con este decreto es probable que Putin tenga que ampliar las condiciones de reclutamiento militar o cambiar la ley rusa para permitir que más mujeres ingresen al ejército. Esto ocurre apenas unos días después de que Putin advirtiera a Estados Unidos y sus países aliados de la OTAN que no permitan que Ucrania utilice armas occidentales de largo alcance para adentrar sus ataques en territorio ruso. Estas son las palabras de Vladimir Putin y cito: si se toma esta decisión, no significará nada menos que la participación directa de los países de la OTAN, Estados Unidos y otros países europeos en la guerra en Ucrania. Esto constituye una participación directa y, por supuesto, esto cambia significativamente la esencia misma, la naturaleza misma del conflicto, dijo Vladimir Putin. Y el viernes el presidente Biden restó importancia a la amenaza de Putin y dijo a la prensa, y cito: no pienso mucho en Vladimir Putin. Nota de Democracy Now. Y Alemania amplía los controles a todas las fronteras terrestres. Esta nota de la prensa asociada para Los Angeles Times. El gobierno alemán inició el lunes los controles aleatorios en su frontera con 5 naciones de Europa Occidental en un intento por acabar con la migración irregular, ampliando su sistema de controles fronterizos móviles que ya están en marcha en otras 4 fronteras. Los controles comenzaron el lunes por la mañana en las fronteras con Francia, Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo y Dinamarca, y están previstos para 6 meses. Alemania ya lleva realizando controles en sus fronteras con Polonia, Chequia, Austria y Suiza desde el año pasado. Alemania, miembro de la Unión Europea de 27 miembros, anunció la semana pasada que ampliaría los controles fronterizos a sus 9 fronteras terrestres esta semana como parte de un esfuerzo por acabar con la inmigración irregular. Los controles fronterizos están poniendo a prueba la unidad europea, ya que algunos consideran que se alejan del espíritu del acuerdo de libre circulación y comercio de la Unidad Europea, conocido como Schengen, la libertad que tienen los europeos para viajar libremente a través de las fronteras por motivos de trabajo y placer. Es uno de los beneficios más apreciados de la Unión Europea. Y Alemania, el mayor país de la Unión Europea, está situada en el corazón de Europa y limita con más países que cualquier otro miembro de la Unión Europea. Algunos sindicatos han expresado su preocupación por el hecho de que los controles puedan perjudicar el comercio. El impopular gobierno de coalición del canciller Olaf Scholz ha impuesto controles fronterizos en su intento de acabar con la inmigración irregular después de que la extrema derecha obtuviera buenos resultados en 2 recientes elecciones estatales en el estado de Alemania. El domingo se celebrará otra votación en Brandenburgo, el estado que rodea a Berlín. Se ordena revisar todos los días las escuelas de Springfield en medio de los ataques racistas que ha sufrido la comunidad haitiana de la ciudad por parte de sectores de derecha. Nota de Democracy Now. El gobernador del estado de Ohio, el republicano Mike DeWine, ha anunciado que desplegará policías estatales y ordenará que se revisen todos los días las escuelas de la ciudad de Springfield a fin de garantizar la ausencia de explosivos. Esto se produce después de que los comentarios racistas e incendiarios de Trump, Vance y otros funcionarios republicanos contra la comunidad haitiana de la ciudad condujera a 33 amenazas de bomba diferentes. Durante una reciente entrevista que brindó a la cadena de noticias CNN en relación con las mentiras sobre la comunidad haitiana que está ayudando a difundir, Vance dice que está dispuesto, cito, a inventar historias. Por otra parte, la ciudad de Springfield también anunció que cancelará la celebración anual de la diversidad, las artes y la cultura Culture Fest, que estaba programada para fines de septiembre. Nota de Democracy Now! Y fiscales federales afirman que el sospechoso de intentar asesinar a Donald Trump estuvo al acecho durante casi 12 horas. Nota de Democracy Now. En Estados Unidos, Ryan Roth, el hombre de 58 años, que ha sido acusado del aparente intento de asesinato que tuvo lugar el domingo en el club de golf Trump International Golf Club, compareció el lunes ante un tribunal federal. La Fiscalía Federal sostiene que Roth estuvo durante casi 12 horas acechando con un rifle el club de golf antes de que un agente del servicio secreto le disparara, hecho que frustró sus planes de abrir fuego contra Trump. Estas fueron las palabras expresadas por el fiscal federal del Distrito Sur del estado de Florida, Mackenzie LaPointe. Y esto fue lo que dijo Mackenzie, y cito: Roth fue acusado a nivel federal de posesión de un arma de fuego por parte de un delincuente convicto y de obtención y posesión de un arma de fuego con un número de serie borrado. Mackenzie LaPointe es el primer haitiano estadounidense en desempeñarse como fiscal de Estados Unidos. Nota de Democracy Now. Y Trump y Vance culpan a la retórica demócrata de los intentos del asesinato. Nota de Democracy Now. En Estados Unidos, Donald Trump y su compañero de fórmula, J.D. Vance, se han aprovechado del aparente intento de asesinato que el expresidente sufrió el domingo para atacar a sus rivales demócratas en función, cito, de su retórica, entre comillas. Estas fueron las palabras expresadas por Vance en un evento de la Coalición de Fe y Libertad que se celebró el lunes en la ciudad de Atlanta. Esto fue lo que dijo Vance. Cito: nadie ha intentado matar a Kamala Harris en los últimos 2 meses y 2 personas han intentado matar a Donald Trump en los últimos 2 meses. Yo diría que esta es una prueba bastante contundente de que la izquierda necesita bajar el tono de su retórica y dejar de lado esta basura, dijo. Alguien va a salir lastimado debido a esta retórica. Elon Musk, quien es aliado del candidato presidencial republicano, amplificó este mensaje de la campaña de Trump al publicar y luego eliminar una respuesta a un usuario de X en la que el multimillonario propietario de dicha red social reflexionó y dijo, y cito: y nadie está tratando siquiera de asesinar a Biden o a Kamala, a lo que le agregó un emoji de cara pensativa. El servicio secreto dijo después estar al tanto de la publicación y reiteró que investiga todo este tipo de amenazas. Mientras tanto, el legislador demócrata Jamie Raskin, quien encabezó el comité selecto de la Cámara de Representantes que investigó la resurrección del 6 de enero de 2021, en el Capitolio de Estados Unidos, dijo al periódico The Washington Post que Kamala Harris y Tim Walz, cito, no hablan de baños de sangre, ni de masacres estadounidenses, ni de derrocar al Estado de Derecho o la Constitución, ni de encarcelar y vengarse de sus oponentes. Raskin agregó al respecto, solo un candidato en esta contienda ha sido acusado formalmente en una votación bipartidista de incitar a una insurrección violenta contra nuestro gobierno. Nota de Democracy Now. Yeah, tell them, yo, this is Radio Bemba Sound System. This is Moon and this is Manu Chao. And this is my message to the Blood Club United Nation. Club Lives, Equal Rights and Education. Bonfire! Evidence, politics needs. mariachi final chapasus. Babylon Man import competition, export armas, nada más por el gringas. Y siempre el mismo flash, más stress, más stress, más tumbas que habitación en el Hilton chino. Same face, rumbo al pueblo with six can no fun. Corruption, pollution, self destruction, humillaciones, autocombustiones. Like a yo, mira outside, people dying a cold. Slow, slow, coke, snow, you don't know. So cops kicking truth in the balls. You can be true, you can be false, you can be dread by me. Dental para los niños del estado sigue siendo deficiente a pesar de las promesas. Casi una década después de los cambios prometidos, menos de la mitad acude al dentista cada año, según un estudio. Nota de Los Angeles Times. 8 años después de que una agencia de control estatal independiente criticara duramente el estado por no brindar atención dental a los niños de bajos ingresos, California todavía no ha logrado remediar el problema ni implementar completamente las recomendaciones de esa comisión, según una revisión de seguimiento publicada la semana pasada. La comisión Lehre-Huber descubrió que menos de la mitad de los niños en Medi-Cal recibieron una visita dental anual en 2022. Solo 3 puntos porcentuales más que cuando se publicó el informe en 2016, que imploró al Estado hacer más para garantizar que los niños tengan acceso a la atención necesaria. Aquí hay una cita, dice, California sigue haciendo un trabajo lamentable, dijo Pedro Nava, presidente de la comisión y exmiembro de la Asamblea Estatal. Dijo, hemos fallado a generaciones de niños, nosotros y ellos merecen algo mejor. El informe de 2016 fue uno de los más duros que la comisión había elaborado en años, dijo Nava. Encontró que solo 44.5% de los niños en el programa Medi-Cal habían visitado un dentista en 2016, un indicador clave de si los niños están recibiendo la atención que necesitan para prevenir la dolorosa caries dental y recomendó que el Estado aumentara la tasa al 66%. Los legisladores respondieron con una ley que exige que el Departamento de Salud establezca un objetivo de al menos 60% de los niños. Pero el otoño pasado, después de la publicación de un artículo de Los Angeles Times sobre las altas tasas de enfermedades dentales entre los niños de California, la comisión inició una revisión de seguimiento del progreso del Estado y encontró que el Estado estaba muy lejos de alcanzar la meta. En 2022, los datos más recientes proporcionados por el informe, el 47.6% de los niños con Medicaid visitaron al dentista, un aumento de 3 puntos porcentuales con respecto al 2016. Nota de Los Angeles Times. Y honrando la cultura, la historia de los latinos en todo el país, un grupo diverso celebra el mes de la herencia hispana. Se esperan grandes celebraciones en todo Estados Unidos para celebrar este mes nacional de la herencia hispana, una tradición anual que muestra la asombrosa diversidad y cultura del pueblo hispano, dice esta nota de Los Angeles Times. Este mes, que se celebra cada año del 15 de septiembre al 15 de octubre, es una oportunidad para que muchos estadounidenses conozcan y celebren las contribuciones de los hispanos, la minoría racial o étnica de más rápido crecimiento en el país, según el censo. El grupo incluye a personas cuyos antepasados provienen de España, México, el Caribe y América Central y del Sur. Hay más de 65 millones de personas identificadas como étnicamente hispanas de los Estados Unidos, según las últimas estimaciones del censo, 65 millones. Bueno, antes de que existiera el Mes Nacional de la Herencia Hispana, existía la Semana de la Herencia Hispana, creada a través de una legislación patrocinada por el representante México-estadounidense Edward Roybal de Los Ángeles y que se promulgó en 1968 por el presidente Johnson, Lyndon Johnson. La conmemoración, que duraba una semana, se amplió a un mes, dos décadas después, cuando el presidente Reagan convirtió la legislación en ley. Y bueno, se organizó en torno a grandes celebraciones para la comunidad, dijo Alberto Lammers, director de comunicaciones del Instituto de Política Latina de UCLA, y dijo, se convirtió en una oportunidad para que la gente conociera la cultura hispana, para que los latinos conocieran mejor a una comunidad y para que el público estadounidense comprendiera un poco mejor la larga historia de los latinos en Estados Unidos. Bueno, el mes, dice la nota, es una manera para que los hispanos muestren su diversidad y cultura con el apoyo del gobierno, dijo Rachel González Marín, que es profesora asociada de Estudios México-Americanos y Latinos en la Universidad de Texas. El 15 de septiembre fue elegido como el punto de partida para coincidir con el aniversario del Grito de Dolores, un grito de batalla emitido en 1810 desde un pueblo del centro de México que lanzó la guerra de ese país por la independencia de España. Y las naciones centroamericanas de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica celebran su independencia el 15 de septiembre y México celebra su Día Nacional el 16 de septiembre, el día después del Grito de Independencia. Y también durante el Mes Nacional de la Herencia Hispana, la Nación Sudamericana de Chile celebra su Día de Independencia el 18 de septiembre. Bueno, y habría que hacer esta aclaración muy importante. No todo el mundo usa la etiqueta hispano. Hispano fue un término acuñado por el gobierno federal para las personas descendientes de las culturas de habla hispana. Pero para algunos, la etiqueta tiene una connotación de conservadurismo político y enfatiza una conexión con España, no tanto con México y nuestros países de origen. A veces se le confunde erróneamente con latino o latinex. Para algunos, latino refleja sus vínculos con América Latina, por lo que algunas celebraciones se conocen como el mes de la herencia latina o de la herencia latinex. Bueno, y recuerden que los latinoamericanos no somos un monolito. Hay varias identificaciones para los latinoamericanos que dependen en gran medida de preferencias personales. Los méxico-estadounidenses que crecieron durante la era de los derechos civiles de la década de los 60 pueden identificarse también como chicanos. Otros pueden identificarse por la nación de origen de su familia, como colombianos, estadounidenses o salvadoreños, estadounidenses o simplemente mexicanos o salvadoreños. Pues es un mes lleno de celebraciones desde California hasta Florida y no faltarán las festividades. Las celebraciones promocionan comidas tradicionales latinas, entretenimiento latinex, incluyendo bandas de mariachis, clases de salsa, música folclórica. La intención es mostrar la cultura de México, de Puerto Rico, de Venezuela y de otros países latinoamericanos. Los eventos que resaltan la cultura latinex incluyen desfiles de moda de quinceañeras en Dallas, por ejemplo, el 14 de septiembre, el Festival de Cine Latino de Nueva York, que se realizará del 17 al 22 de septiembre, y el Festival de la Herencia Hispana Viva Tampa Bay, del 28 y 29 de septiembre. El Smithsonian en Washington, D.C., ofrece una serie de actividades que enaltecen la herencia latinex o hispana, como dicen, incluida una celebración de la vida de Celia Cruz y exhibiciones de arte hecho en México. Esta nota fue escrita por Fernanda Figueroa para la prensa asociada de Los Angeles Times. Pues una donación récord ayudará a encontrar la cura del cáncer de páncreas. Esta nota de Los Angeles Times dice: para el empresario y filántropo Emmett Stephenson, ver a su esposa y amigos morir de cáncer de páncreas fue una llamada de atención. Su esposa Toni, paciente del Centro Oncológico City of Hope, con sede en Duarte, murió a los 74 años después de una batalla de 4 meses contra el cáncer de páncreas. Y ahora Emmett y su hija Tessa están donando una suma histórica de $150 millones a City of Hope para ayudar a avanzar en la investigación para encontrar una cura para lo que se conoce como el asesino silencioso. Y dice: decidimos que íbamos a convertir nuestro dolor en acción y queremos que la menor cantidad posible de personas pasara por lo que pasamos nosotros, dijo Tessa Stephenson. Fue rápido, fue muy doloroso, dice. La donación es el regalo individual más grande que City of Hope haya recibido jamás, superando los $100 millones que los fundadores de Panda Express, Andrew y Peggy Chern, donaron a la organización sin fines de lucro el año pasado. El genetista y experto en diabetes de renombre mundial, Arthur Riggs, también donó $100 millones en 2021 a City of Hope, su antiguo empleador, antes de fallecer tras una batalla contra un tipo de cáncer de sangre conocido como linfoma. Y para ayudar a impulsar el desarrollo de tratamientos y curas para el cáncer de páncreas, la donación de los Stephenson ayudará a financiar un premio de $1,000,000 que se otorgará anualmente a partir de 2025 a un científico o equipo que lidere la innovación en el campo. Bueno, la investigación de cáncer de páncreas no cuenta con fondos suficientes y el City of Hope está tratando de encontrar nuevas formas de reducir la burocracia para que los investigadores y científicos puedan avanzar a un ritmo más rápido, dijo Robert Stone, que es director ejecutivo de City of Hope. La donación equivale a casi 2/3 del presupuesto anual total de investigación sobre el cáncer de páncreas del Instituto Nacional del Cáncer, dijo City of Hope en un comunicado de prensa sobre la donación.